Actúo como mago, quizás para ti es difícil comprender cómo corro por ti, nunca puedo perder una carrera, una pelea, mi lugar, un negocio, porque siempre más arriba hay un hueón, un baboso que me quiere hundir de mi puesto sacar, que me quiere ver sufrir y él siempre ganar. But that's like man, fuck it, la vida es así, la he vivido y ganado y por eso estoy aquí. No hay espacio con errores, excusa ni un pedo. Esta noche tengo que llegar a casa con dinero. Cueste lo que cueste, man, hard as can be. Yo my motherfucking hard y lo hago por ti. Pero hoy ya no pude más, no lo logré. Perdóname, amor, porque hoy te fallé. I'm sorry. I'm sorry. Hice todo lo posible, amor mío, por tu vida cambiar. I'm sorry. Lo intenté y no sé en qué fallé, ¿quién me puede salvar? I'm sorry. Porque hoy no la hice y lo siento que no pueda llegar. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Y mil veces sorry please por no estar presente, por no estar junto a ti. Cuando estaba muy triste y lloraba por mí, mi alma también sufría. Go now for the street. Soñaba con ver a mi hijo lleno de privilegios, verlo crecer, ir a buscarlo al colegio. Soñé con ser millonario en cosas de segundos, pero la vida me mostró su lado más oculto. I'm sorry. Haría tanto por ti. I'm sorry. Yo moriría por ti. A veces créeme, lo intento, ponerme en tu lugar. En serio, no fue mi intención fallar. La vida tiene cosas lindas, tiene altos y bajos. La calle trae consecuencias, no hay lugar al relajo. Pero yo sé que equivoqué el camino. I'm sorry, mama, le doblaré la mano al destino. I'm sorry. I'm sorry. Hice todo lo posible, amor mío, por tu vida cambiar. I'm sorry. Lo intenté y no sé en qué fallé, ¿quién me puede salvar? I'm sorry. Porque hoy no la hice y lo siento que no pueda llegar. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.